Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, yo diría, esencial en cualquier empresa. Las relaciones laborales, las tensiones que surgen y, sobre todo, cómo se gestionan. Tenemos bastante material, de tipo académico, para analizarlo a fondo. Así es. La idea es entender bien cómo funciona la representación de los trabajadores, qué papel juegan los sindicatos, por qué surgen los conflictos y qué herramientas tenemos para manejarlos, incluyendo la huelga, claro. Y veremos también el papel de los equipos de trabajo en todo esto. Un recorrido completo, sí, señor. Pues empecemos por la base. La participación de los trabajadores. Las fuentes dicen que es un derecho, ¿no? Reconocido legalmente. Exacto. Tanto la Constitución como el Estatuto de los Trabajadores lo recogen. Y esa participación se canaliza a través de representantes. Hay, digamos, dos grandes vías. Dos vías. ¿Cuáles serían? Por un lado está la representación colectiva sindical, que es, bueno, el derecho de los trabajadores a organizarse y ser representados por sindicatos. Ajá. Una forma concreta son las secciones sindicales. Las secciones sindicales. Sí, son grupos de trabajadores de una misma empresa afiliados a un mismo sindicato. Tienen derecho a reunirse en el centro de trabajo. Fuera del horario, supongo. Eso es, fuera del horario laboral, y a difundir información del sindicato. Entendido. Es como la base del sindicato dentro de la propia empresa. ¿Y los delegados sindicales son algo diferente? Son una figura clave, sí. Son quienes representan formalmente el sindicato ante la empresa. Coordinan la sección, hacen de enlace, pero, ojo, no se eligen en todas partes. Ah, ¿hay requisitos? Sí. Hacen falta dos cosas. Que la empresa o centro tenga 250 trabajadores o más. Ya. Empresas grandes. Efectivamente. Y que ese sindicato ya tenga representación en el comité de empresa. O sea, que ya tenga cierto peso. Vale, entiendo. ¿Y tienen alguna función específica estos delegados frente a otros representantes? Pues mira, algo interesante es que pueden ir a las reuniones del comité de empresa y de los órganos de seguridad e higiene. ¿Pueden participar? Pueden asistir y hablar. Tienen voz, pero no pueden votar. Les sirve para estar al tanto y coordinarse, aunque la decisión final la tomen los representantes unitarios. De acuerdo. Esa es la vía sindical. Pero decías que había dos. ¿Cuál es la otra? La segunda es la representación colectiva unitaria. Esta es diferente porque representa a todos los trabajadores de la empresa o centro, da igual si están afiliados a un sindicato o no. Ah, vale. Es más general. Y sus órganos son los delegados de personal en empresas pequeñas o los comités de empresa, a partir de 50 trabajadores. Y lo importante es que los eligen todos los trabajadores votando. O sea, elección directa por toda la plantilla. Si la sindical defiende a los afiliados, esta unitaria mira por todos. ¿Y sus competencias? ¿Cuáles son? Imagino que importantes. Muy importantes. Tocan el día a día laboral. Por ejemplo, tienen grandes derechos de información y consulta. La empresa tiene que informarles de cómo va la economía, el empleo. Y consultarles antes de tomar decisiones. Claro, en temas como traslados, cambios de jornada, despidos colectivos, formación. Hay que consultarles. Y ellos, a su vez, informan a la plantilla. Esa comunicación en dos sentidos parece clave, ¿verdad? Para evitar líos. ¿Qué más hacen? Pues también tienen una labor de vigilancia. Se aseguran de que se cumpla la ley laboral, la de seguridad y salud, la de seguridad social. Pueden denunciar si algo no va bien. O sea que son un poco los guardianes de las normas. Un poco sí. Y también colaboran con la dirección para mejorar la productividad. Participan en la gestión de obras sociales, si las hay. Y un tema muy actual que mencionan las fuentes. Participan e informan sobre los planes de igualdad. Fundamental. Hoy en día, sí. Bueno, tenemos clara la representación. Vamos a centrarnos ahora en los sindicatos como tal. ¿Cómo los definimos? ¿Cuál es su objetivo principal? Pues un sindicato básicamente es una asociación estable de trabajadores, normalmente por cuenta ajena, claro. ¿Su fin? Defender y promover sus intereses, profesionales, económicos, laborales, frente a la empresa, la administración, la sociedad. Y también los intereses de sus afiliados, por supuesto. Y aparte de estar en la empresa con las secciones y delegados, ¿qué hacen a nivel más amplio? ¡Uf! Muchísimas cosas. Quizá lo más conocido es la negociación colectiva. Los convenios. Exacto. Negociar y firmar convenios colectivos con las patronales. Esos convenios son como leyes que regulan las condiciones de trabajo, salario, jornada, vacaciones, en un sector o empresa. Buscan un equilibrio. Sin duda, la negociación colectiva es un pilar. ¿Alguna otra función importante? Pues sí. Hacen de interlocutores en el diálogo social con gobiernos y empresarios, para influir en las leyes. Luchan por la justicia social, por mejorar las condiciones de vida y trabajo. Y ofrecen servicios a sus miembros, asesoría legal, formación, temas culturales, seguros. Y todo esto se basa en un derecho fundamental, ¿no? La libertad sindical, que está en la Constitución y tiene su propia ley orgánica. ¿Qué significa eso para un trabajador? Pues significa varias cosas. Primero, el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al que quiera, cumpliendo sus normas, claro. Pero también, y es igual de importante, el derecho a no afiliarse o a irse cuando quiera, sin que le pase nada. La libertad de elegir, en positivo y negativo. Exacto. Y también protege el derecho a realizar actividad sindical y a elegir a los representantes internos libremente. ¿Y quién puede ejercer este derecho? Cualquiera. Es bastante amplio. Pueden afiliarse los trabajadores por cuenta ajena, lógicamente. También los que están en paro, los jubilados o incapacitados que antes trabajaban, y los autónomos. ¿Los autónomos también? Sí, pero con un matiz importante. Siempre que no tengan trabajadores a su cargo. Ah, vale. Un autónomo sin empleados, sí. Eso es. Y los funcionarios públicos también, aunque su regulación tiene algunas peculiaridades. Entendido. ¿Y quiénes se quedan fuera? ¿Hay exclusiones? Sí, la ley excluye expresamente a algunos colectivos. No pueden sindicarse los miembros de las Fuerzas Armadas ni los cuerpos militares, como la Guardia Civil, tampoco jueces, magistrados y fiscales en activo. Vale. ¿Y la policía? Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional, tienen un régimen propio de representación, pero no pueden formar sindicatos como los demás ni afiliarse a ellos. Queda claro el mapa. Un empleado de oficina sí, un autónomo con gente a cargo o una jueza no. ¿Y dentro de los sindicatos son todos iguales o hay tipos? Hay tipos, sí. Se clasifican por a quién agrupan. Hay sindicatos de industria, todos los de un sector, como el metal, de oficio, por profesión, pero son más raros hoy, de empresa, solo para una compañía, y los generales o de clase. Esos son los más grandes, ¿no? Sí, son los más comunes. Agrupan a gente de muchos sectores y profesiones. En España, los mayoritarios históricamente son Comisiones Obreras, CCOO, y UGT, la Unión General de Trabajadores. Luego hay otros como USO, CSIF, más de funcionarios, o CGT. Vale. Ya conocemos a los actores. Pasemos a algo inevitable en cualquier grupo. El conflicto laboral. Las fuentes dicen que es inevitable, pero que no siempre es malo. ¿Cómo es eso? Pues sí, el conflicto surge cuando hay un choque, un enfrentamiento entre personas o grupos en el trabajo, por ideas, objetivos, valores diferentes. Es normal que pase. Pero, ¿cómo que no es malo? Bueno, no siempre es malo. Si se detecta a tiempo y se gestiona bien, puede ser útil. Puede llevar a cambios necesarios, a mejorar la comunicación, a encontrar soluciones nuevas. Incluso puede fortalecer al equipo si se resuelve bien. Esa idea del conflicto funcional es interesante. Pero, ¿qué suele encender la mecha? Las causas típicas. Son variadas. Muchas veces es la presión por los plazos, los deadlines. También los desacuerdos sobre quién hace qué. O sentir que el reparto de tareas es injusto. Eso pasa mucho. Sí. Tener objetivos distintos o valores que chocan. La falta de comunicación, procedimientos que no están claros, la falta de recursos, dinero, gente, material y, claro, la rivalidad personal, los roces. Los temas emocionales también cuentan. Una mezcla compleja, sí. ¿Y se pueden clasificar los conflictos? ¿Hay maneras de ordenarlos? Sí, hay varias formas. Desde el punto de vista jurídico, están los individuales, que afectan a una persona, y los colectivos, que afectan a un grupo. Vale. ¿Y por su efecto? Por su impacto pueden ser funcionales si traen algo bueno, como decíamos, o disfuncionales si hacen daño al rendimiento o al ambiente. ¿Alguna otra categoría importante? Sí, también por la forma. Pacíficos si se usa el diálogo o la mediación, o agresivos si hay confrontación, como un piquete. Y por si se ven o no. Latentes, que están ahí pero ocultos, se nota la tensión. Y visibles, que son claros y todo el mundo los reconoce. Entendido. Decías antes que prevenir es lo mejor. Pero si el conflicto ya está ahí, ¿qué se puede hacer antes de ir a juicio? Exacto. La prevención es clave. Buena comunicación, respeto. Pero si surge, lo primero es intentar la negociación directa. Las partes hablan entre ellas, intentan ceder un poco cada una y llegar a un acuerdo. ¿Y si no se ponen de acuerdo hablando entre ellas? Entonces entra en juego un tercero imparcial. El primer paso puede ser la conciliación. El conciliador intenta acercar posturas, ayuda a que hablen, pero no propone soluciones. Solo facilita. Vale, solo ayuda a que hablen. ¿Y si ni así? Pues se puede pasar a la mediación. Aquí el mediador sí que se moja un poco más. Escucha a todos y sí propone posibles soluciones. Ojo, no son obligatorias, pero ayudan a que las partes lleguen a un acuerdo que acepten las dos. Negociación, conciliación, mediación. Un camino, paso a paso. ¿Hay algo más antes de los tribunales? Sí, el último recurso extrajudicial es el arbitraje. Aquí las partes deciden someter el problema a un tercero, el árbitro. Este escucha, analiza y toma una decisión, que se llama laudo arbitral. Y este laudo sí que es obligatorio para todos. Es como una sentencia, pero sin ir al juzgado. ¿Son herramientas generales? Pero las fuentes hablan de sistemas específicos en España para conflictos colectivos. ¿Nos cuentas un poco? Sí, hay acuerdos entre sindicatos y patronales para esto. El más importante a nivel estatal es el ASAC, el Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales. Sirve para resolver conflictos colectivos, como interpretar un convenio, que afecten a más de una comunidad autónoma. ¿Y quién se encarga de llevar esos casos del ASAC? Para eso está el SIMA, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. Es una fundación creada por los grandes sindicatos, COO, UGT, y patronales, COE, CEPYME. Tiene su propia estructura, se financia sobre todo con fondos públicos y sus servicios de mediación y arbitraje son gratuitos. Es una alternativa a los juzgados para estos conflictos grandes. Parece un sistema bastante organizado para evitar juicios en temas colectivos. Pero claro, a veces nada de esto funciona o no se usa y llegamos a lo más duro, la huelga y el cierre patronal. Exacto. Son las caras más visibles del conflicto colectivo cuando no hay acuerdo. La huelga la inician los trabajadores. El cierre patronal o lockout es una medida que puede tomar el empresario, pero en casos muy concretos que marca la ley. Vamos a centrarnos en la huelga, que además es un derecho fundamental constitucional. ¿Qué es exactamente y para qué sirve? Pues la huelga es parar de trabajar, de forma colectiva, acordada por los trabajadores. Se deja de prestar el servicio, se abandona el puesto. El objetivo, reivindicar mejoras laborales, protestar contra algo que se considera injusto. Es una medida de presión para forzar que se negocie o se cambie algo. Siendo un derecho fundamental, tendrá sus reglas, ¿no? ¿Qué necesita una huelga para ser legal? Sí, claro, no vale cualquier paro. Tiene que cumplir requisitos. Primero, tiene que ser acordada por los trabajadores, en asamblea, por ejemplo, o por los sindicatos que tengan representación. Segundo, tiene que ser colectiva. No vale que uno solo decida parar. Vale, acuerdo y colectiva. ¿Algo más? Sí. Tiene que tener una finalidad laboral, defender intereses de los trabajadores. Y aunque no siempre se exige un preaviso formal a la empresa, sí hay que comunicarla a la autoridad laboral y avisar con tiempo para negociar y fijar servicios mínimos si hacen falta. Y debe ser temporal, no puede ser indefinida de entrada. ¿Y si no se cumplen esas reglas? ¿Qué pasa? Pues si la huelga no sigue los cauces legales, o busca fines políticos, o se hace de forma abusiva, con violencia, ocupando la empresa, sin respetar servicios mínimos, los tribunales la pueden declarar ilegal o abusiva. ¿Y las consecuencias? Pues que un juez puede ordenar que se acabe y la empresa podría tomar medidas disciplinarias contra los que han participado, incluso despedirlos. Las fuentes mencionan como ilegales las huelgas políticas, las de solidaridad, si no hay interés directo, o algunas rotatorias si abusan. Hay una modalidad que se menciona, la huelga de celo. Suena curioso. ¿Qué es? Es más sutil, sí. No es parar del todo, sino cumplir las normas y procedimientos de forma exageradamente estricta y lenta. El objetivo es frenar la producción o el servicio a propósito, causando un problema a la empresa por exceso de formalidad. A veces se discute si es legal o no, si es un incumplimiento encubierto. Una táctica peculiar. ¿Y por su alcance hay distintos tipos de huelga? Sí, se clasifican por a quién afectan. Huelga de empresa, que afecta a una sola. Huelga de sector, que afecta a muchas empresas de un mismo sector, como la construcción. Y la huelga general, la más grande, que afecta a casi toda la actividad de un país. Muy importante esto. Si un trabajador hace una huelga legal, ¿qué le pasa exactamente? Durante la huelga legal, el contrato se suspende. Lo principal es que no cobra el salario de esos días u horas, ni la parte proporcional de las pagas extras. Tampoco se cotiza a la seguridad social, así que está como en alta especial, sin cotizar. ¿O será que si se pone enfermo durante la huelga? No tendría derecho a la baja médica, a la prestación por incapacidad temporal. Tampoco al paro si justo le despidieran por otra causa durante la huelga. ¿Y las vacaciones? ¿Se pierden días? No, La ley dice que los días de huelga legal no se descuentan de las vacaciones anuales. Y algo clave, al trabajador en huelga legal no se le puede sancionar por hacer huelga. Y la empresa no puede contratar a otros para sustituirle. Eso sería esquirolaje. Eso sí, hay que respetar a los que no hacen huelga. Entendido. Y la otra cara de la moneda, el cierre patronal. ¿Cuándo puede hacerlo la empresa? El cierre patronal es muy excepcional. La empresa cierra temporalmente el centro de trabajo. La BEI solo lo permite en casos muy concretos, si hay peligro claro de violencia o daños graves, o si la propia huelga u otras irregularidades impiden totalmente seguir produciendo. Hay que comunicarlo a la autoridad laboral y solo puede durar lo mínimo imprescindible. Es la respuesta de la empresa, pero está mucho más limitada que la huelga. Hemos visto las formas de reaccionar. Negociar, mediar, arbitrar, hasta la huelga. Pero hay maneras más proactivas. Formas de organizar el trabajo que ayuden a evitar o gestionar mejor las tensiones. Quizás ahí entran los equipos de trabajo que mencionan las fuentes. Precisamente. Los equipos de trabajo son una forma de organizar que, aparte de buscar más productividad y participación, puede ayudar con los conflictos. La idea es que al trabajar juntos, comunicarse más y compartir la responsabilidad, por un lado, los conflictos que surgen suelen ser menos graves que en estructuras más rígidas, y por otro, es más fácil resolverlos dentro del propio equipo. ¿Y qué necesita un equipo para funcionar bien en esto de evitar roces y encontrar soluciones? Pues las fuentes señalan varias cosas: objetivos comunes claros, trabajar juntos, una mentalidad positiva, tener los medios necesarios, normas claras que todos acepten, responsabilidad compartida, flexibilidad para repartir tareas, un líder que sepa manejar los conflictos y crear sinergia, que se reconozca el esfuerzo, que las decisiones se tomen entre todos y, clave, comunicación constante y flexible. ¿Son todos los equipos iguales o hay tipos? Se suelen distinguir dos tipos básicos. Los equipos funcionales, que son más estables, se encargan de un área concreta, como el equipo de marketing. Y los grupos ad hoc, que son temporales, se crean para una tarea específica y se disuelven cuando acaban. ¿Y qué ventajas concretas tiene trabajar así para el ambiente y la resolución de problemas? Comunicación entre compañeros y con los jefes. Ayudan a que todos se centren en los mismos objetivos y eso puede reducir conflictos y mejorar resultados. La gente se siente más responsable y comprometida. Surgen más ideas creativas al juntar puntos de vista distintos. Y como decíamos, es más fácil resolver problemas hablando y buscando soluciones juntos. ¿Cómo se comunican estos equipos en el día a día? Pues combinan lo formal, reuniones, informes, con lo informal, la comunicación directa y continua entre los miembros y con el líder. Esa parte informal es muy importante para que todo sea ágil. También hay que definir cómo se relacionan con otro personal de apoyo, como técnicos o administrativos. Una última cosa sobre los equipos. Las fuentes avisan sobre el tamaño. ¿Importa mucho cuánta gente haya? Sí, el tamaño es relevante. Si son muy grandes, puede pasar lo de la holgazanería social, que es cuando alguno se esfuerza menos porque piensa que su trabajo no se nota tanto en el grupo o que ya lo harán otros. A veces en grupos grandes se priorizan las relaciones sociales sobre la tarea. Hay que buscar el tamaño justo para cada equipo y lo que tiene que hacer. Bueno, creo que hemos hecho un repaso bastante exhaustivo. Hemos visto cómo se representan los trabajadores, la vía sindical y la unitaria, el papel de los sindicatos, qué son los conflictos laborales y sus tipos, las formas de solucionarlos sin juicio, negociación, conciliación, mediación, arbitraje y los sistemas como ASAC y SIMA. También la huelga, un derecho fundamental, y el papel de los equipos de trabajo. Sí, ha sido un análisis bastante completo de los mecanismos que tenemos en las relaciones laborales para gestionar esas tensiones que, bueno, son inevitables. Entender todo esto es vital para dirigir empresas y para cualquiera en el mundo laboral. Quizá como reflexión final queda una pregunta en el aire, que las fuentes no abordan, pero es inevitable. ¿Cómo está afectando todo esto de la digitalización, el teletrabajo, las nuevas formas de empleo, a los conflictos? ¿Y a estas herramientas que hemos visto, siguen siendo igual de útiles o necesitan adaptarse? Es sin duda un desafío importante para el futuro.